En cualquier momento tenemos entre 4,000 y 50,000 personas de nuestros miembros de Medicaid que no tienen vivienda, dijo Bakes. Si no tienen vivienda, su correo va al Departamento de Servicios Sociales Públicos, por lo que es un gran problema. Bakes dijo que han contratado a proveedores de medicina callejera para abordar este desafío. Cuando están con un cliente sin hogar, pueden alertarlo sobre el proceso, dijo. Y el doctor Ilan Shapiro, corresponsal jefe de salud y oficial de asuntos médicos de Altamed Health Services, que es un centro de salud calificado por el gobierno federal que atiende a más de 400,000 pacientes en el área de Los Ángeles y el condado de Orange, está preocupado con el proceso de redeterminación que coincide con el fin del contrato de arrendamiento, de las protecciones de arrendamiento. Como médico, dijo Shapiro, solo puedo influir en alrededor del 20% de la salud de un paciente. El resto, dice, depende de determinantes sociales, como tener un lugar seguro para vivir, jugar e ir a la escuela. Y en el condado de Orange se llega a un acuerdo en el derrame de petróleo. Las empresas de buques de carga pagarán al operador del oleoducto 96.5 millones para retirar la demanda por la fuga de 2021. Un año y medio después de que la ruptura de un oleoducto enviara miles de galones de crudo a las aguas del sur de California, el juego de la culpa legal está comenzando a disminuir. Un grupo de compañías navieras internacionales y subsidiarias acordaron tentativamente el miércoles pagar 96.5 millones a Amplify Energy Corporation, con sede en Houston, para desestimar una de las últimas demandas pendientes por el derrame de petróleo, que envió al menos 25,000 galones de crudo a la playa de Huntington en octubre de 2021. La demanda de Amplify, presentada el año pasado, acusa a la compañía naviera de permitir indebidamente que sus buques portacontenedores arrastren sus anclas por el lecho marino cerca del oleoducto. Los barcos estaban anclados cerca del oleoducto de la Bahía de San Pedro durante una tormenta en enero de 2021, unos 9 meses antes del derrame de petróleo. Los datos de los movimientos transmitidos por las embarcaciones mostraron que las embarcaciones cruzaron la tubería repetidamente durante la tormenta, impulsadas por vientos de hasta 63 millas por hora y olas de hasta 17 pies, dijeron los abogados de Amplify. La demanda alegaba que las compañías navieras deberían haber notificado a las autoridades sobre el daño del oleoducto, pero no lo hicieron. Los investigadores dijeron más tarde que las enormes anclas que se movían por el lecho marino y golpeaban o arrastraban el oleoducto podrían haber debilitado el conducto al quitarle su revestimiento de hormigón y hacerlo más vulnerable a futuros daños. El derrame de petróleo ocurrió a unas 4 millas de la costa y envió petróleo crudo a tierra en Huntington Beach y a lo largo de otras partes de la costa de California. Y aunque el derrame fue menos grave de lo que se temía al inicio, las playas estuvieron cerradas durante semanas y las pesquerías durante un mes. El derrame también amenazó los humedales costeros y afectó la vida silvestre local. Los científicos ambientales dijeron el año pasado que a raíz del derrame habían recuperado 82 aves muertas y 6 mamíferos muertos, incluido un delfín mular, 3 leones marinos y una amplia variedad de aves. Amplify Energy también acordó no impugnar los cargos ambientales estatales y pagar 4.9 millones en multas y sanciones a raíz del derrame el año pasado. Según el acuerdo con los fiscales, Amplify fue puesto en un periodo de prueba de un año y se le pidió que instalara un nuevo sistema de detección de fugas en la tubería. La compañía también recibió el mandato de capacitar a los empleados para notificar de inmediato a los reguladores sobre posibles derrames y llevar a cabo otras medidas de seguridad operativas, incluidas inspecciones visuales semestrales de la tubería. Amplify y sus subsidiarias también acordaron declararse culpable de cargos ambientales, penales federales y pagar casi 13 millones en relación con el derrame del petróleo. Y el secretario de Estado, Anthony Blinken, pide al ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, terminar la guerra en Ucrania al margen de la reunión en la India del Grupo de los 20. Blinken urgió a su homólogo ruso, Lavrov, poner fin a la guerra en Ucrania en un breve encuentro al margen del G20. El primero, cara a cara entre los dos responsables desde el inicio de la invasión. Blinken y Lavrov hablaron al margen de una cumbre de los ministros de Relaciones Exteriores de las 20 mayores economías mundiales, que terminó sin una declaración conjunta por las objeciones de Moscú y Pekín. Y aquí hay una cita, dice Blinken: le dije al ministro ruso lo que yo y tantas otras hemos dicho la semana pasada en la ONU y lo que tantos ministros de exteriores dijeron hoy en la G20. Ponga fin a esta guerra de agresión, comprométase con una diplomacia que pueda producir una paz justa y duradera, dijo Blinken a los periodistas. El encuentro duró menos de 10 minutos, según un responsable estadounidense que requirió anonimato. La portavoz de la diplomacia rusa, María Zaharova, intentó minimizar el encuentro y dijo a la agencia de noticias RIA que fue Blinken quien lo inició y que fue breve. Y la India quería que su presidencia del G20 se centrara en temas como el alivio de la pobreza, el cambio climático, pero la guerra en Ucrania acabó dominando la cumbre. En la reunión, Blinken exigió a Rusia renovar un acuerdo auspiciado por la ONU para permitir la exportación de granos ucranianos, el cual vence este mes. Y dijo, y cito, es imperativo que el Grupo 20 se pronuncie sobre extender y expandir la iniciativa de granos para fortalecer la seguridad alimentaria de los más vulnerables, declaró Blinken, según el texto de su intervención. Al abrir la cumbre, el primer ministro indio, Narendra Modi, había llamado a superar sus diferencias en torno a Ucrania y advirtió que la gobernanza mundial ha fracasado. La experiencia de los últimos años, dijo, la crisis financiera, el cambio climático, pandemia, terrorismo y guerras, claramente demuestra que la gobernanza global ha fracasado, declaró Modi. India no ha condenado la invasión a Ucrania, pero Modi dijo el año pasado al presidente ruso Putin que no es tiempo para una guerra, una declaración considerada como una reprimenda a Moscú. El conflicto en Ucrania ha dinamizado el comercio mundial de armas a medida que aumenta la demanda de armas. Esta nota de Los Angeles Times. Siempre hay un elemento surrealista en las ferias de armas. Los captas en el tono alegre de los vendedores pregonando nuevos instrumentos de destrucción, en los eufemismos defensa en lugar de guerra, plataformas de armas en lugar de armas, salpicados en folletos brillantes, en la mini lección dada por un ex soldado jovial sobre las mejores prácticas para operar un sistema de misiles antitanque. Ahora está el escalofrío adicional del conflicto armado terrestre más grande de Europa en décadas, a saber, la invasión de Ucrania por parte de Rusia, que ha dejado una cosa clara: nada fortalece el negocio de la guerra como una guerra. El combate de Ucrania, ahora en su segundo año, ha disparado el comercio mundial de armas, alimentando un nuevo apetito por el material no solo en Moscú y Kiev, sino también en todo el mundo, a medida que las naciones se preparan para posibles confrontaciones. Y la guerra ha sacudido las relaciones de la industria de armas, reajustando los cálculos de a quién vender, qué vender y los cambios de los gustos de los clientes sobre lo que quieren en su arsenal. Las señales de estos cambios abundaron en la exposición y conferencia internacional de defensa de la semana pasada, o IDEX, el bazar de armas bienal que se lleva a cabo en la capital emiratí Abu Dhabi. El espectáculo de este año fue el más grande en los 30 años de historia del evento, dijeron los organizadores, atrayendo a 1.350 empresas, 350 delegaciones y alrededor de 1.300 asistentes de 65 países, inundando el Centro Nacional de Exposiciones de Abu Dhabi con suficientes vehículos blindados, aviones de ataque, drones aéreos, terrestres y marítimos para equipar un ejército no tan pequeño. El gasto en defensa está aumentando en las naciones europeas, que buscan mantener las existencias en casa mientras ayudan a armar a Kiev con lanzacohetes, misiles y tanques. El gobierno alemán se ha sacudido su vacilación habitual con respecto a los asuntos militares y se comprometió a gastar 100,000 millones en reequipar a sus fuerzas armadas, aunque todavía no se ha gastado dinero en armamento. En Asia, Japón, Corea del Sur están aumentando el gasto militar en respuesta a China, cuyo presupuesto de defensa creció en 7% en 2022. Esto se traduce en el aumento anual más grande de la historia de Beijing en términos absolutos, 16,000 millones ajustados por inflación, según un informe por el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, con sede en Londres. Las empresas de armas están viendo cómo sus acciones suben en el mercado de valores a su mejor nivel en años, con índices para el sector de defensa que superan a los del mercado en general por un amplio margen, dicen los expertos. Eso revierte una tendencia anterior a la guerra de Ucrania de hace un año. Un año después, hay personas que recuerdan que el primer deber de un gobierno es defender a sus ciudadanos y, de hecho, las libertades que tenemos requieren una fuerte capacidad militar y una industria de defensa, dijo Kevin Craven, que dirige un grupo ADS, que es una organización comercial que representa a las empresas aeroespaciales de defensa, seguridad y espaciales británicas. Agregó que el sólido apoyo de Gran Bretaña a Ucrania es el segundo mayor contribuyente de asistencia militar después de Estados Unidos, que suministra misiles, antitanques, artillería y vehículos blindados, ha generado interés en estos productos por parte de posibles compradores. Y un ejemplo de la nueva cooperación sería la creciente relación militar de Emiratos con Israel, que tenían nada menos que 60 empresas en su pabellón. Las dos naciones, que se reconocieron formalmente hace menos de 3 años, se han embarcado en el desarrollo conjunto de armas, en IDEX, el conglomerado de defensa emirati. Edge presentó un barco no tripulado en el que había trabajado con Israel Aerospace Industries. Pero la guerra en Ucrania ha complicado los negocios con Rusia. Emiratos, uno de los principales aliados de Estados Unidos, que ha buscado vínculos militares más profundos con Washington, se arriesgó a reaccionar negativamente al dar la bienvenida a una parte significativa de las empresas rusas, junto con muchos emigrados en la lista negra de Occidente. A pesar de las sanciones internacionales, Moscú envió a sus principales empresas de defensa a Abu Dhabi, en lo que quizás fue un guiño a las sensibilidades políticas. Sus exhibiciones se colocaron en el área de al aire libre de la convención, a aproximadamente 7 minutos a pie y a un puente elevado de los pabellones ucranianos y estadounidenses en el área principal de la exhibición. Dime. mí me faltó el valor. Quiero mirarte, tenerte muy cerquita, y aunque por ti palpita mi pobre corazón. Y en el condado de Orange, un brutal efecto del fentanilo en personas sin hogar. Las muertes aumentaron durante una década y las sobredosis accidentales son una razón importante, según este informe, esta nota de Los Angeles Times. Cada año mueren más personas sin hogar en el condado de Orange y las sobredosis accidentales de drogas que involucran fentanilo, son una de las principales razones, según un nuevo informe del condado. En un lapso de 10 años, según este informe, la cantidad de muertes de personas sin hogar se cuadriplicó con creces, con 395 muertes registradas en el condado en 2021. Para 2021, según el informe, 36% de las muertes de personas sin hogar en el condado de Orange estaban directamente relacionadas con el fentanilo. Un 8% adicional se relacionó con sobredosis de otras drogas. Aquí hay una cita de Don Barnes, que es el alguacil del condado de Orange. Dice, el aumento en la cantidad de muertes de personas sin hogar es preocupante, dijo Don Barnes en un comunicado. Dijo, lo más preocupante es el aumento significativo que estamos viendo en las muertes relacionadas con el fentanilo. Los hallazgos se publicaron en un informe del Comité de Revisión de Muertes de Personas sin Hogar del Condado de Orange, encargado por Barnes en 2022. Este comité está compuesto por expertos, incluidos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de salud y sin fines de lucro para explorar las causas de las muertes entre las personas sin hogar del condado. El informe emitido por el comité refleja lo que las comunidades de Estados Unidos están experimentando con la aparición cada vez mayor del fentanilo en las drogas callejeras. En 2012, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades registraron 1,615 muertes por sobredosis relacionados con el fentanilo. Para 2021, el número de muertes por opiáceos sintéticos, principalmente fentanilo, fueron de más de 71,000. El primer informe del Comité de Revisión de Muertes de Personas sin Hogar en el Condado de Orange se publicó este lunes. Muestra que la población de personas sin hogar del condado se ha visto significativamente afectado por la creciente disponibilidad de la droga. El informe encontró que la cantidad de muertes cada año ha aumentado constantemente desde al menos 2010, pero con un aumento significativo en 2020, el primer año de la pandemia, y en este año murieron a 338 personas sin hogar, un 55% más que el año anterior. Según el informe, el número de muertes accidentales este año también superó el número de muertes naturales. La segunda causa principal de muertes accidentales entre las personas sin hogar fue ser atropellado por un vehículo. El informe también encontró que las tasas de homicidio y suicidio entre las personas sin hogar eran más altas que la tasa nacional. El número de hospitalizaciones también se disparó

un IMC superior a 25 es un sobrepeso y por encima de 30 es obesidad. Esta nota de Reuters para La Jornada. Los cambios en la intervención de enfermedades mentales por legisladores a través de proyectos de ley, pero los críticos temen la erosión de la libertad. Esta nota de Los Angeles Times. Y con el apoyo de una coalición de alcaldes, defensores de la salud mental y legisladores de California, la senadora estatal Susan Talamantes Ekman presentó este miércoles dos proyectos de ley que traerían cambios al sistema de salud conductual del estado. Los defensores dijeron que la ley está destinada a abordar el ciclo que enfrentan muchas enfermedades mentales, personas con estas enfermedades mentales graves, ante la falta de vivienda y el tratamiento, llenando las salas de emergencia y agotando a los proveedores mientras corren el riesgo de encarcelamiento, sobredosis o muerte. Ekman y otros oradores expresaron su frustración por la incapacidad del Estado para ayudar a sus residentes más vulnerables. Se estima que el 16% de los adultos en California viven con una enfermedad mental, pero más del 60% de estas personas no reciben tratamiento, según un comunicado de la oficina de Ekman. Y aquí hay una cita, dice: el sistema que tenemos actualmente permite que las personas se deterioren y se desmoronen y finalmente mueran en nuestras calles, dijo el senador estatal Scott Wiener, quien fue coautor de uno de estos proyectos de ley. A pesar de lo que dicen algunos defensores, esto no es progresista. El proyecto de ley del Senado 43 facilitaría la provisión de tratamiento de salud mental para personas que no pueden cuidarse de sí mismas. El otro proyecto de ley, SB 363, crearía un panel basado en Internet que mostraría la disponibilidad de camas psiquiátricas en instalaciones en todo el estado. El proyecto de ley de Ekman permitiría una petición de tutela si la salud mental o física de una persona corre, cito, un riesgo sustancial de daño grave debido a un trastorno de salud mental o un trastorno por abuso de sustancias. Su esfuerzo no tiene precedentes. Ekman espera que sus esfuerzos aprovechen no solo la frustración pública, sino también el impulso establecido el otoño pasado con la aprobación de la ley CARE del gobernador Gavin Newsom, que ordena el tratamiento de personas con enfermedades mentales graves. La ley CARE se ha encontrado con la oposición de una coalición de defensores de la discapacidad y los derechos civiles, quienes han presentado una demanda para bloquear la ley con el argumento de que el sistema viola el debido proceso y los derechos de igual protección en virtud de la Constitución estatal. El proyecto de ley de Ekman probablemente enfrentará una oposición similar. El Disability Rights California se opone a la SB 43, dijo Deb Roth, que es la principal defensora legislativa del grupo. Dice: el proyecto de ley amplía la definición de gravemente discapacitado de una manera altamente especulativa y conducirá a encerrar a más personas contra su voluntad y privarlas de derechos fundamentales, incluidas la privacidad y la libertad. En cambio, el grupo pide que se invierta, cito, en mayores servicios y apoyos de salud mental voluntarios y culturalmente receptivos para ayudar a las personas a encaminarse hacia la recuperación mientras mantienen su dignidad y sus derechos civiles. Bueno, como pieza legislativa complementaria, la SB 363 tiene como objetivo proporcionar información crítica a los proveedores de salud mental que buscan camas en centros de tratamiento. El tablero proporcionaría vacantes en tiempo real

pimienta clavo, se mueve la moletera. Se muele ese chocolate, se muele también el pan. Se muele la almendra seca, se muele el chile y también la sal. Se muele ese chocolate, se muele la canela, se muele pimienta clavo, se muele la moletera. Ana, que se muele, se muele, se muele. Se muere, se muere, se muere, se muere ese chocolate, se muere también el pan, se muere la almendra seca, se muere el chile, también la sal, se muere ese chocolate, se muere la canela, se muere pimienta clavo, se muere la molenera, se muere la molenera, se muere la molenera, cuenta que en Oaxaca con agua ese chocolate. Chocolate. Dicen que en la fiesta toritos se han de quemar. Dicen que en la fiesta toritos se han de quemar. Para el que haga su manda por la pasión de soledad. Para el que haga su manda por la pasión de soledad. Mi querida soledad. Los perros de protección, dicen, brindan una capa inmediata de defensa de primera línea, a diferencia de las cámaras de seguridad, que simplemente muestran a un intruso en la propiedad y solo si los dispositivos apuntan en la dirección correcta. Y los sistemas de alarma para el hogar, que pueden omitir o ignorarse, incluso si se llama la policía, pueden tardar en responder, si es que lo hacen. Por lo tanto, los propietarios de viviendas que pueden permitírselo están siendo más proactivos. Los animales de élite, como les llaman, generalmente pastores alemanes, malinois belgas, dobermans, cane corsos o una mezcla de estas razas, se comercializan con nombres como, cito, guardaespaldas caninos personales y perros de protección ejecutiva, en medio de una serie de delitos de alto perfil en las zonas más lujosas de Los Ángeles, se han vuelto muy buscados entre los ricos, muchos de los cuales temen ser atacados. Cada cliente famoso, en un momento u otro, y multimillonario, me ha dicho estas palabras exactas. Dice, ¿qué pasa con un perro? Dijo Chris Herzog, propietario del Bodyguard Group de Beverly Hills. Son símbolos de estatus y con el tiempo incluso pueden ahorrar costos. La gente no quiere pagar $400 por hora por dos policías fuera de servicio. La firma de Herzog vincula a los clientes con varios proveedores de servicios de seguridad, incluidos los entrenadores caninos que venden perros guardianes entrenados por $55,000. Un perro siempre es mi recomendación, si no vas a tener un arma en la casa, dijo. Al describir un sentimiento de anarquía creciente, los angelinos ricos señalan aumentos de dos dígitos en robos y delitos contra la propiedad. robos en tiendas de lujo y robos descarados de seguimiento a casa, en los que se persigue a la gente rica desde restaurantes, bares y boutiques, y luego asaltados por ladrones armados. Dos corredores de perros de protección dijeron que el asesinato de Jacqueline Avant en su casa de Beverly Hills provocó un aumento en las investigaciones. El agente de bienes raíces de lujo Brandon Williams dijo que los perros de protección se han vuelto tan populares entre sus clientes mega ricos en Los Ángeles que ahora él mismo está buscando uno, especialmente después de que robaron a un vecino a punta de pistola en Beverly Hills. Williams le encargó al mismo corredor que su madre usó para comprar su perro de protección, un pastor alemán importado de Alemania que le encontrará un animal adecuado este año. «Diré que no son baratos», dijo. «Lo que estoy viendo están entre 60 mil y 100 mil dólares. Es otro nivel de entrenamiento. No estamos hablando de guarderías para perros aquí». Y aplazan indefinidamente en España las clases de Felipe Calderón. Esta nota de La Jornada: el expresidente de México, Felipe Calderón, no asistió al que iba a ser su primer gran acto público como ponente de la Fundación Ultraconservadora Instituto Atlántico de Gobierno, que preside el exmandatario español José María Aznar y que pretende formar cuadros para adoptar políticas públicas en Iberoamérica de acuerdo a su ideario neoliberal y conservador. Tal y como se anunció a última hora, la presencia del expresidente mexicano se canceló y los actos públicos, al menos en los que se intervenga la fundación que lo contrató, se van a aplazar, según confirmaron a La Jornada representantes del organismo civil. Durante su intervención, Aznar aseguró que los españoles, y cito, «hemos dejado que la historia del descubrimiento la escriban los que no ganaron, los que perdieron». Y de ahí que se haya creado, dijo, «la leyenda negra sobre el supuesto genocidio en América», dijo Aznar. El Círculo de Bellas Artes de Madrid, en el Salón Ramón María del Valle, Inclán, estaba repleto de dirigentes políticos de la derecha española, catedráticos afines, empresarios y algunos representantes diplomáticos de Iberoamérica, sobre todo de los países que comulgan con las ideas ultraconservadoras de este grupo de influencia, como Ecuador y Uruguay. Desde que Felipe Calderón consiguió su visado de residencia en España, gracias a la intervención del expresidente Aznar, que lo contrató como catedrático del Instituto Atlántico de Gobierno, tanto Aznar como el consejero delegado del organismo, el economista peruano Daniel Córdoba, han estado colaborando un plan de relanzamiento en el que buscan abarcar todas las zonas de influencia de la esfera pública: el poder político, el empresarial, los medios de comunicación, la universidad y la cultura. Y una de las piezas en este nuevo engranaje era precisamente Calderón, que iba a aportar su experiencia como expresidente para exaltar la eficiencia, dicen, de las democracias liberales, tal y como ellos las denominaron durante el acto, y también hablar, por supuesto, de la experiencia, dicen, del liderazgo. Pero la sentencia condenatoria del secretario de Seguridad Pública de Calderón, Genaro García Luna, por los delitos de narcotráfico y crimen organizado, trastocó los planes y precipitó primero la cancelación de Calderón en el acto inaugural, que fue sustituido a la última hora por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Durante el acto, Aznar y Díaz Ayuso arremetieron contra los gobiernos de izquierda y los populismos, pero en un momento del debate, el expresidente español se refirió a lo que él y el resto de la derecha española todavía llaman, cito, descubrimiento de América. cito, la historia la escriben los ganadores, pero nosotros dejamos que la historia la escribiesen los que no eran ganadores, los perdedores. Nosotros no lo hemos sabido hacer y hemos asumido la famosa leyenda negra y hemos asumido la supuesta superioridad de la cultura árabe frente a la cultura cristiana, pero también el supuesto destrozo genocida que hace España cuando descubre América. Y a raíz de este argumento, el expresidente español hizo un llamado a reivindicar nuestra historia, dijo, defender nuestro pasado y explicar con gratitud lo que han hecho las generaciones del pasado para lograr que la cultura española haya unido a casi 700 millones de personas en el mundo, dijo Aznar. Artistas, amigos, instituciones y seguidores lamentan el fallecimiento de Irma Serrano y destacan el legado de la actriz chiapaneca, quien recibirá un homenaje póstumo en el Teatro Frou Frou. La Filmoteca de la UNAM publicó en sus redes sociales, y cito, "Descansa en paz la actriz Irma Serrano, mejor conocida como La Tigresa. Tuvo una amplia trayectoria en el cine mexicano. Algunas de sus películas más reconocidas son Tiburoneros, La Tigresa, Naná y La Martina". También la Secretaría de Cultura Federal, a través de Twitter, lamentó, y cito, "el sensible fallecimiento de la cantante y actriz chiapaneca Irma Serrano, quien tuvo una amplia trayectoria en el cine mexicano". A su vez, el Instituto Mexicano de Cinematografía, la IMCINE, expresó, cito, "Irma Serrano, la tigresa, creó un estilo aguerrido en el cine mexicano, dejó huella en películas como La Tigresa, La Martina, Noches de Cabaret, aún hipnotizan su mirada fija y su lunar en la frente. Te seguiremos viendo en las pantallas. Gracias, Irma, por tu cine". El Sistema de Teatros de la Ciudad de México también escribió en Twitter, "hoy se despide la actriz, cantante y productora Irma Serrano, la tigresa, a los 89 años de edad, consagrada en los 60 como una de las intérpretes más populares de música ranchera, también desarrolló a la par una gran carrera como actriz. En paz descanse". برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زبال گرد و آرزوهاش، برای این اقتصاد دستوری، برای این هوای آلوده، برای ولیعصر و درختای فرسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگهای بیگناه ممنوعه، برای گریه های بیوقفه، برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره ای که میخنده، برای دانش آموزا، برای آینده، برای بهشت اجباری، برای نخبه های زندانی، برای کودکان افغانی، برای این همه برای غیر تکراری، برای این همه شعارهای تو خالی، برای آوار خونه های پوشالی، برای احساس آرامش، برای خورشید پس از شبای طولانی، برای قرصای اعصاب و بیخوابی، برای مرد میهن آبادی، برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی، برای آزادی.